vamos a salir del estudio, porque la vamos a escuchar a ella, a nuestra compañera Juli Arana, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Juli? Muy buenos días, Gaby, muy buenos días para todo el equipo y para toda la audiencia. Día viernes y nuestra cuerpa lo sabe. Lo sabe, lo sabe, lo siente. Mira, aún en pandemia y en cuarentena. Mire, voy a hacer público algo que estábamos hablando, tiró una compañera de nosotros al grupo el día de ayer, que es este pedido que está clamando mucha gente de que Marcelo Rojas sea el DJ de las noches mendocinas de los viernes. Por favor, el DJ virtual. Claro, DJ virtual para hacer la party en casa. Party en me house, encantó, ¿eh? Me encantó, impresionante. Party. Así que bueno. Party pandémica. Vamos a empezar a juntar firmas. Exactamente, vamos a ir por ahí. Bueno, Gaby, cambiamos rotundamente de tema porque nos vamos directamente para el sur. ¿Por qué? En el comienzo de esta semana empezó a trascender un comunicado a partir de diferentes grupos de prensa donde el intendente de Malargüe, estamos hablando de Juan Manuel Ojeda, integrante de la Fuerza Política Radical, Unión Cívica Radical, está pidiendo nuevamente que se modifique la ley 7722. Esta ley, que recordemos, intentó ser modificada y derogada por la 9209, que bueno, a partir de toda la movilización popular que tuvimos el año pasado, no logró ser así y puntualmente se volvió a derogar la 9209 y volvió a entrar en vigencia la ley 7722. Este tipo de derogación, estamos hablando de esta ley, la 9209, fue muy impulsado dentro de la legislatura por los sectores del sur. Nuevamente, en este contexto de pandemia, es que ha salido a expresarse el intendente en lo que respecta a que, al haber sido tan afectados por el confinamiento y la falta de turismo, la prohibición del turismo particularmente, el municipio se ha quedado en una situación muy crítica en lo que respecta a los números. Inclusive adelantaba que el municipio está en rojo, así lo decía Gaby, en rojo con un saldo negativo de 3.500.000 pesos. Ese es el saldo negativo que actualmente está teniendo dicha municipalidad. Y también a esto le agregaba, instando un poco de presión, que además pronunciaba para diferentes medios de que había podido y había logrado realizar el pago de todos los salarios, utilizando el adelanto transitorio financiero, pero que no estaba nada garantizado para el mes que viene. Por lo tanto, de esta manera se pronunciaba y volvía a hacer hincapié en que quiere que se impulse un proyecto de ley nuevamente en la legislatura donde Malargüe sea exceptuado de la actual ley vigente. Estamos hablando de la 7722, que es la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el mercurio, el cianuro, el ácido sulfúrico en cualquier actividad minera. Él dijo que quiere exceptuar las cuencas del río Atuel. Pero nosotros no nos quedamos únicamente con esta palabra, que fue la que más circuló en diferentes medios, sino que nos estuvimos comunicando con la Coordinadora por el Agua y el Ambiente de Malargüe, y esto nos decía Leila Cristina Di Paolo, integrante de la Coordinadora y vecina de Malargüe. Hola, buenos días, Radio La Mosquitera. Me comunico como una ciudadana vecina del departamento de Malargüe. Quería transmitirles mis pensamientos respecto a si Malargüe debe aceptar autoexcluirse de la ley 7722 y permitir que se haga exploración de megamineras. Quiero decirles que mi postura es que no debemos autoexcluirnos de esa ley o permitir que Malargüe quede fuera, porque pertenecemos a la provincia de Mendoza y considero yo que la ley debería modificarse en el sentido de ser más preventiva y no tan extractiva. Tenemos que cuidar nuestros recursos naturales y tenemos que cuidar los recursos que son no renovables. Malargüe viene sufriendo hace muchos años porque siempre basa su economía en extraer un producto, puede ser el petróleo o los minerales, y son recursos que no vuelven. Y ahora con la pandemia estamos sufriendo muchas cosas y se está viendo lo que gran parte del pueblo de Malargüe piensa, que es que no queremos que nos extraigan los recursos, que dejen un daño ambiental y a todos los seres vivos que pertenecemos y vivimos en este pueblo y en la zona rural también, que luego es un recurso que no se recupera, que no vuelve al pueblo y que deja mucho daño ambiental. Entonces, el pueblo de Malargüe quiere que haya trabajo, quiere que se trabaje la minería, pero con cuidados, y decimos no a la mega minería. Esto se demostró ya en una marcha que se hizo en diciembre. Fue muchísima la gente que se opuso al trabajo de la mega minería y del fracking. Anteriormente nos dijeron que el fracking iba a solucionar el problema económico, que iba a tomar mucha mano de obra, que los jóvenes todos iban a tener trabajo. Y de los 400 o 4.000 puestos de trabajo que se hablaba en un momento, pasaron a 400. Y luego han quedado trabajando en el departamento 5 personas de Malargüe en el fracking. Entonces ya no se puede engañar más al pueblo. Queremos, yo personalmente quiero decir que necesita Malargüe que se diversifique su economía, que se trabaje lo que es siempre la parte agraria, también la ganadería, que es muy fuerte en Malargüe, que se tenga en cuenta el cultivo de papa, ajo, hortalizas. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Malargüe combinadas con el turismo. El turismo requiere también de un ambiente sano y cuidado. Si nosotros permitimos que se hagan todas estas destrucciones con megamineras, por ejemplo, con extracciones no permitidas de recursos petroleros, por ejemplo, o que no cuidan el ambiente, tampoco podemos trabajar el turismo. Entonces yo creo que tienen que ser muchas actividades coordinadas donde todos tengan trabajo, quizás pequeñas cooperativas o pequeños organismos donde se pueda organizar a diferentes personas en pymes o en cooperativas, y unos trabajen la parte ganadera, otra agrícola, otro turismo, como se viene haciendo. Otras sí pueden trabajar en el petróleo, que también los hay, y en la parte de minería, como se hace en Malargüe, por ejemplo, el yeso, minerales que se extraen. Por supuesto, cuidando el ambiente y con todos los recaudos. En Malargüe tenemos muchas cosas para hacer, como es un departamento joven, muy extenso, con mucha riqueza en todo sentido, sea cultural, sea de paisajes, de recursos, de agua, ríos, nieve, todo se puede hacer mucho. Por eso mismo también hay que cuidarlo, hacer con cuidado para los que vengan, para los más jóvenes que puedan hacer sus proyectos. Acá hay mucha gente estudiada, que ha estudiado carreras importantes, que están quizás trabajando, pero no específicamente para lo que estudiaron. Entonces, se podrían trabajar en reciclados de basura electrónica, hacer trabajar también en lo que son otras energías, las renovables, la eólica, la energía solar. Hay varios proyectos de personas jóvenes, adultos jóvenes también y adultos mayores que se han perfeccionado, muchos en otros países, que han traído nuevas tecnologías y prácticamente están vegetando sus proyectos porque no pueden concretarlos. Entonces, eso es lo que uno también ve y escucha de otras personas en el pueblo, que hay muchas cosas para hacer, siempre cuidando el ambiente y cuidando la vida. Ese es mi mensaje. Ahí escuchábamos, Juli. Ahí escuchábamos, Gaby, la palabra de Leila Cristina Di Paolo, integrante de la Coordinadora por el Agua y el Ambiente de Malargüe. Bueno, haciendo hincapié en esto que el intendente de Malargüe niega. Puntualmente, el intendente ha realizado declaraciones como la siguiente: Malargüe no tiene una diversificación productiva y es dependiente del petróleo y la minería. Es por eso que vamos a presentar un proyecto para que se excluya Malargüe de la 7722. Crecen las tensiones y los malestares frente a la postura que está tomando el intendente malargüino. Recordemos todos los malestares que generó la propuesta de la ley 9209 por parte del mandatario provincial en el mes de diciembre, con un gran repudio popular, Bueno, esto también se manifestó en el sur de Mendoza, así que también frente a la situación tensa que está existiendo dentro de la municipalidad, donde se encuentra en rojo en lo que respecta al saldo negativo que está teniendo y a la falta de pagos de ciertos salarios, además se hace hincapié en esta mirada, donde Juan Manuel Ojeda sigue teniendo una mirada sesgada y apuntando únicamente a una productividad, pero dependiente de la mega minería, Gaby. Muy bien, Juli, bueno, toda la información y todo lo que está sucediendo en Malargüe y todas estas cuestiones de las que poco se habla, además. Sí, la verdad que sí, y pocos discursos de vecinos, vecinas y de organizaciones que plantean un tipo de productividad diversificada, un tipo de productividad alternativa, no se escuchan. Así que, bueno, un tema amplio para hablar, de empezar a cambiar la mirada en lo que respecta a la productividad y al uso de las energías renovables. Así es. Bueno, Juli, en un ratito nada más nos volvemos a encontrar al aire. Nos encontramos en un ratito, Gaby.